Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 94. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javi García y Borja Rubí, servidor. Socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, este podcast está patrocinado por nuestra propia empresa, que es RWB, donde podréis encontrar tanto asesoramiento financiero independiente, como gestión patrimonios independiente, consultorías individuales, programas de formación y educación financiera, formación sobre fondos de inversión, sobre inversión y bolsa, acciones, swing trading y un largo etcétera. Además, como sabéis también, estamos en la plataforma wedufinance.com, a la que nosotros coloquialmente llamamos WeFinance, y que ya tenéis nuevos, estrenados y subidos esta semana, nuevos programas, nuevos cursos y en concreto el curso de fondos de inversión medio y curso de derivados y productos complejos básico, en este caso futuros financieros. Ya tenéis en la plataforma, para todos los que estáis suscritos, que ya sois más de 45 personas suscritas, ya tenéis las primeras lecciones, vamos subiendo una o dos semanales, pero bueno, esta semana levantaremos un poco el pie, levantaremos un poco el ritmo porque mañana nos vamos a Andorra a impartir unas formaciones financieras para una entidad y esta semana estaremos un poco, por así decirlo, no de vacaciones porque es trabajando, sino que trabajaremos en otro lugar que no es en nuestra oficina aquí en Oviedo y por tanto, bueno, pues el ritmo de subidas de en este caso, de vídeos y de cursos a WeFinance se verá un poquitín ralentizado. Pero bueno, ya lo tenéis, ¿eh? 45 personas, ya sabéis que tenéis activo el cupón RWB para entrar con un 50% de descuento y, bueno, pues aquellos que os apetezca tendréis el acceso por 4,99 euros de por vida. Además de eso, ya sabéis también que estamos en el canal de Telegram, en Finanzas Inversión, donde nos podéis encontrar y podéis charlar con nosotros, aunque, bueno, más que nada lo usamos un poco para avisaros cuando subimos programas nuevos, nuevos cursos, nuevos podcasts, webinars y demás. Y sin más, bueno, vamos a escuchar un poco la temática del capítulo de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la gestión de carteras. ¿Qué es la gestión de carteras? ¿Por qué te afecta? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que entender? Y sobre todo, dos tips muy básicos para un poco comprender qué es lo que tienes y, bueno, si se puede o no mejorar. Como sabéis, nosotros nos dedicamos a la gestión patrimonial independiente, al asesoramiento independiente, pero claro, eso, ¿cómo se hace? Muchas veces los clientes nos preguntan, bueno, Borja, Javi, sí, sí, yo quiero abrir una cuenta con vosotros, quiero que me ayudéis, quiero que me asesoréis, pero eso, efectivamente, ¿cómo se ejecuta? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues eso se lleva a cabo con lo que se denomina en el sistema financiero, en el argot, con una gestión de carteras. Yo me acuerdo cuando empecé en este sector que se hablaba del portfolio manager, de la gestión de portfolio, de la cartera, y yo pensaba, joder, ¿qué cartera? ¿La cartera del bolso, la que lleva el dinero y los billetes y las tarjetas? Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? La cartera hoy en día realmente es, vamos a decir, como un apunte telemático, un apunte digital, una plataforma, ¿no? Donde tú tienes tu patrimonio, que generalmente suele ser una cuenta bancaria, en la cual está esta carcasa, este vehículo de inversión, si lo queréis llamar así, que se denomina cartera o cartera de inversión. Vale. En esta especie, vamos a denominarlo caja de zapatos, en esta especie de caja de zapatos se va metiendo el dinero o se introduce una transferencia de capital para que gestores de patrimonios o asesores financieros independientes o no independientes, como os explicaré ahora, decidan qué tienes que comprar y qué tienes que vender. Es decir, qué tienes que tener dentro de tu cartera y qué no. Con qué pesos, con qué riesgos, con qué volatilidades, con qué rentabilidades, con qué exposición a no sé qué mercado, fondos de X categoría, puede haber acciones, puede haber fondos de renta fija, puede haber bonos de renta fija, derivados, liquidez. Es decir, una cartera de inversión puede tener cualquier tipo de activo financiero, ¿vale? Entonces, lo más importante es saber que la cartera de inversión o en este caso, la gestión de carteras tiene que tener en cuenta importantísimo el riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una gestión de carteras para una persona conservadora que no quiera mucho riesgo que para una persona ultra agresiva, un inversor o inversora que quieran invertir en riesgo, que necesiten más rentabilidad potencial, que no tengan miedo a la volatilidad del mercado. Bueno, pues no tiene nada que ver una cartera con otra. Vale, ¿qué más tenéis que saber? Bueno, pues que por norma general, nosotros aquí el 95% de los clientes que recibimos, que vienen de otras entidades, que tienen carteras de gestión o gestión de carteras, como lo queráis llamar, el problema que tienen es que más o menos siempre cumple el mismo patrón. Eso lo hemos determinado y hemos estudiado después ya varios años como asesores independientes, hemos determinado que pues tienen el mismo problema generalmente. Uno, no saben en qué están invertidos. Es decir, tú les preguntas, bueno, ¿qué tienes dentro de tu cartera o en qué estás invertido? Ostras, pues no lo tengo muy claro. Tengo unos fondos de no sé qué banco, tengo alguno de renta fija, tengo otro que ha ido muy bien, que no sé qué tiene. No sé exactamente qué riesgo tengo, qué volatilidad. Ese es uno de los problemas. Otro problema es cuando nosotros le preguntamos al cliente y le decimos, oye, ¿cuánto estás pagando por esa gestión? Es decir, ¿esa cartera cuánto te está costando? No lo saben muchas veces. No saben lo que les cuesta la cartera. No saben lo que les cuesta la comisión de custodia de esa cuenta. No saben si tienen comisiones por traspasar fondos dentro de la cartera o incluso de mantenimiento o de custodia de esa cartera. Entonces, claro, se juntan varios problemas. Se juntan el problema de que no saben en qué están invertidos, punto 2. No saben lo que les está costando y punto 3. No saben el riesgo que están asumiendo. Claro, nosotros aquí le decimos, pero escucha, ¿no te están asesorando? ¿No tienes una persona que está contigo, que te asesora, que te explica, que te dice por qué entra un fondo, por qué sale otro, por qué entra en un mercado, por qué salen de otro mercado? Y dice, no, a mí no me están diciendo absolutamente nada. Es que directamente no hay asesoramiento. No hay asesoramiento, no hay ese contacto personal y sobre todo no saben lo que decimos, ni por qué están invertidos en una cosa o en otra, hacia dónde van, sobre todo no saben si hay una estrategia detrás o no, porque al final lo que falla, y nosotros lo vemos claramente porque lo hemos vivido hace años trabajando en una entidad, en varias entidades, y ahora lo vemos de manera correcta porque lo hacemos así, es se falla en lo básico, que es en la comunicación. El cliente al final o el inversor en España lo que no quiere, sí, vale, quiere los mejores fondos, quiere fondos de clases limpias como los que tenemos nosotros, quiere una gestión, un asesoramiento profesional, quiere una persona de confianza, quiere que seas transparente y honesto, pero al final es muy sencillo este negocio. Es decir, lo que se busca es comunicación. Es tener una persona a la que preguntarle, a la que decirle, a la que pedirle explicación, a la que pedirle ayuda para que te explique por qué la inflación está subiendo, qué podemos hacer. Oye, ¿por qué quitamos este fondo y no ponemos este? Oye, ¿por qué estáis en China y no en India? Por ejemplo, se me ocurre. Claro, al final nosotros nos damos cuenta que la mayor parte de los clientes nos dicen, no, escucha, es que a mí mi gestor o gestora no me llama. No es que no me llame, es que no sé absolutamente nada ni de mi cartera, ni de los fondos, ni de cómo van, ni que estoy invertido. Entonces, claro, aquí decimos, vale, escucha, pero ¿por qué es esto? Bueno, esto es principalmente viene por una normativa europea que se denomina MiFID II, que ya hemos hablado de ella en algún momento, y es la que regula el asesoramiento financiero. Aquí hay dos patas. Hay, en España, las entidades comerciales que todos conocemos, que son la mayor parte de ellas, se han declarado ante Banco de España CNMV como asesores, entidades reguladas para prestar asesoramiento financiero no independiente, y luego estarían los independientes, que pues son unos pocos locos como nosotros, ¿no? Claro, ¿esto qué implica? Que el no independiente, o sea, la gran mayoría, en su cartera de gestión, en sus carteras que tiene con los clientes, puede meter fondos propios o fondos de la casa. Ojo, en un porcentaje máximo, no pueden ser 10 fondos todos de la casa, tiene que haber algo de mezcla. Pero claro, aquí se juntan varias cosas. Si tú como asesor financiero, como empleado bancario, tienes una cartera con 1.000 clientes o 1.500 clientes, es imposible que puedas gestionar 1.500 carteras distintas. Es imposible que puedas gestionar tanto las compras como las ventas como los traspasos. Es inviable de 1.500 personas. Es que solo con que te escriban el 5% de esas 1.500 todos los días o que te llamen al teléfono, o que te manden un WhatsApp, o que te manden un email, o que te pregunten por algún fondo de la cartera, es inasumible. O sea, no te da el tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, oye, como mucho podemos asesorar a 100 personas cada uno, tanto Javi como yo. En cuanto pasemos de ese límite, obviamente contrataremos a más equipo y a más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que os digo, es inviable para una gestión de carteras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En gran mayoría de casos, lo que se hace es tener 4 o 5 carteras tipo, 4 o 5 sabores de helado, fresa, chocolate, vainilla y nata, en función del riesgo del cliente, y ahí se paquetiza. Entonces, se van metiendo a X clientes, los que quieren el sabor fresa, a la cartera con fresa. Los que quieren nata, a la cartera con nata. Y esto un poco se va ajustando en función del riesgo. Con lo cual es mucho más sencillo de gestionar pues da igual gestionar 2.000 clientes o 10 millones de clientes, porque al final tú tienes cuatro carteras tipo, cuatro carteras modelo, ¿no? Pero claro, eso no debería de ir en contra de explicarle a la gente qué es lo que se está haciendo, por qué y cómo, en un lenguaje, como digo yo, sencillo, fácil de entender y en 10 minutos. Es decir, ni cartas de gestoras infumables que no hay Dios quien las entienda, porque ni nosotros nos las leemos, porque es que no entendemos absolutamente. O sea, sí lo entendemos, pero nos quedamos igual que estamos. Entonces pensamos, jolín, si esto lo trasladamos al cliente normal, a cualquier persona de la calle, a cualquier inversor estándar, pues creo que no llega el mensaje, ¿no? Y luego, claro, hay que tener en cuenta también que dentro de las carteras o de esta del servicio de delegar la gestión, que delegar la gestión no quiere decir otra cosa más que lo haga alguien, es decir, que haya un gestor, un asesor, alguien que compra y que vende, que decide lo que quiere entrar y salir. Bueno, pues dentro de esta gestión de carteras es importante que se trabajen con fondos de inversión de clase limpia. Acordaros, clase limpia. La clase limpia es los fondos de inversión más baratos que existen para los clientes finales, para vosotros. Clase limpia implica que no hay conflicto de interés, no hay retrocesiones, es decir, a nosotros, a asesores financieros independientes, no nos paga ninguna gestora intermediaria porque metamos X fondo en la cartera y el cliente siempre se asegura que tiene aquel fondo que es más barato dentro de su cartera. Porque si no, estaríamos pagando la comisión de gestión de la cartera más una comisión muy alta de cada fondo que esté dentro de la cartera. Javi, ¿tú cómo lo ves? Porque esto al final, la práctica, o sea, una cosa es la teoría, pero luego hay que llevarlo a la práctica y hay que aterrizarlo, ¿no? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Sí, bueno, muy buenas a todos. Saludar, como siempre, a todos los que nos apoyáis semana a semana, que nos deis mucho ánimo para seguir y, bueno, nos dais muchas felicitaciones de ya solo del podcast, sino, bueno, de un poco de todo lo que sabéis que vamos haciendo poco a poco, ¿no? Sí, además estos días yo quería hablar un poco de, porque está bastante, se están escribiendo bastante ríos de tinta de que si es el fin de la era de las carteras 60-40 que se llamaron, que revolucionaron sobre todo la época de los años 80, de los años 90. Bueno, era un modelo bastante convencional, ¿no? La palabra ya lo dice bastante, ¿no? Son carteras que eran normalmente 60% renta variable o 40% en renta fija, un poco las más agresivas, y al revés las más conservadoras, ¿no? 60% en renta variable y el resto renta fija, ¿no? Bueno, el modelo se basaba en la, evidentemente, como os podéis imaginar, en la correlación entre bonos y entre acciones, ¿no? Parecía que en momentos de mercado pues negativos había una correlación negativa y positiva a los momentos buenos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en épocas malas de mercado la rentabilidad caía, pero la renta fija se comportaba bien y te compensaba parte del riesgo, ¿no? Y en momentos positivos, pues parecía que se comportaban más o menos relativamente bien los dos activos. Por tanto, bueno, al final la estrategia era básicamente lo que llamamos nosotros comprar y mantener, ¿no? Eso parece que a día de hoy, sobre todo 2022, lo ha dejado un poco ya denostado, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque al final hemos visto, sobre todo, insisto, estos 5 o 6 meses del año que llevamos, que las acciones y los bonos caen a la vez, ¿no? Están cayendo fuerte, acciones, fondos y acciones, y están cayendo también fuerte, pues fondos de renta fija y los bonos, ¿no? Por tanto, bueno, por un lado ya sabéis que por un lado los bonos, por el descuento de subida de tipos, que insistimos ya varias veces, pues están comportándose mal. Además, ya sabéis que los bonos no son buenos compañeros de cartera cuando con inflación elevada. Ya os podéis imaginar por qué, porque un cupón descontado a una mayor tasa de inflación, pues al final tiene un valor adquisitivo menor, por tanto, son activos que llamamos o que llama la literatura como monetarios, ¿no? Son activos ideales para cubrirse la inflación. Y entonces, pues al final, lejos de servir de colchón en momentos de mercado malo, pues se están comportando como más gasolina, ¿no? Por así decir, a la cartera, y está penalizando mucho las carteras y agudizando esas carteras, ¿no? Si lo queréis llamar así. Al final, parece que estamos en un ciclo relativamente nuevo, ¿no? Hay que adaptarse a un enfoque pues bastante más dinámico y con búsqueda de activos que realmente aporten diversificación, lo que hablamos siempre. Diversificación no es comprar cuatro fondos de diferentes gestoras, sino cuatro fondos de activos que descorrelacionen. Descorrelacionar es que realmente si uno se comporta bien en una determinada situación, pues los otros no tengan por qué o también se comporten bien, pero que si vienen retrocesos de mercado hay activos que se comporten bien, ¿no? Estamos viendo este año ya el oro, estamos viendo bonos catástrofe, estamos viendo renta fija latinoamericana, por ejemplo, que se está portando bien, ¿no? Y tenemos que añadir el requisito, el de más difícil todavía, de cumplir las expectativas de rentabilidad de los inversores, ¿no? Parece que todo es un equilibrio complicado a día de hoy de conseguir, pero bueno, nosotros sí creemos que la buena noticia es que existen oportunidades en esos campos, ¿no? Bien, estrategias de crédito, esos bonos catástrofe que hemos comentado, sectores beneficiados por entornos inflacionistas, que también los hay, tema de infraestructuras, tema de oro, capital riesgo, es decir, pues hay sectores en los que, bueno, pues puede haber oportunidades y puede haber rentabilidades, ¿no? Al final, un poco en línea con lo que comentó Borja, pues al final un cliente nuestro de gestión de patrimonios, pues se haya invertido en la actualidad en una cantidad de categorías terrible, ¿no? Lo que hablamos siempre, puede estar invertido en 18, 20 fondos, pero muchas categorías, ¿no? De tesorería, una parte en fondos de gobierno, fondos de renta fija privada, tema de convertibles, renta variable Europa, renta variable más sectorial de salud, de consumo, de energía, tema emergentes que ya hablamos, ¿no? Con mercados que pueden ser pues de mucha índole, tema de oro que también hablamos, temas de retorno absoluto que también siempre está en cartera, ¿no? Esos mercados, esos fondos que buscan hacerlo bien independientemente del contexto, del entorno, también el bono catástrofe que comentamos, es decir, al final hay una diversidad, pero diversidad que busque la descorrelación que insistimos tanto para buscar que cuando caen los mercados, como estamos viendo ahora, pues no todos los activos de la cartera te aporten rentabilidad negativa, ¿no? Que alguno te aporte rentabilidad positiva y las caídas en general, pues de los diferentes perfiles, esos que nombró Borja, pues sean, sean más consistentes. Y al final, lo que hablamos siempre, la idea es preservar, ¿no? Pero bueno, yo diría que no hay que tener especial miedo a las caídas, nunca hay que tenerlo, se superaron crisis a priori o a día de hoy mucho más profundas que estas, ¿no? La crisis financiera, la crisis del COVID todavía mucho más reciente, son cosas que con el paso de los meses estamos viendo que quedan mucho más diluidas y empequeñecidas, ¿no? Porque al final en el medio y largo plazo pues estamos viendo que los activos pues tienden a, como decimos nosotros, a su valor intrínseco, ¿no? Y muchos de nosotros nos agarramos al final a las cifras de beneficios que están presentando las compañías y que son, pues, en muchos casos récord incluso están presentando respecto a su historia más reciente, con lo que no creemos que deba haber un miedo tampoco excesivo y bueno, tampoco las caídas, yo creo que los diferentes perfiles son para ello, ni muchísimo menos. Y a veces las segundas partes del año son buenas, ¿no? Esto como al contrario de las películas o de los libros que decimos que las segundas partes no son tan buenas. Bueno, en muchos casos los mercados nos sorprenden en las segundas partes del año y nos permiten acabar el año con rentabilidades decentes Sí, de hecho, esto ya lo vivimos yo me acuerdo ahora, 2018, cuando todo el año fue un año muy bueno, fue un año espectacular. Y en noviembre empezó todo a caer, pero todos los activos de riesgo, todos los activos de renta fija, absolutamente todo, y en noviembre se perdió todo lo del año y se cerró un año nefasto, o sea, negativo, muy malo para todo el mundo. Es decir, todo perdió dinero, todo el mundo perdió dinero y llevábamos 11 meses de año muy buenos. En el COVID, sin embargo, en 2020, de enero, de más o menos de enero a julio, también muy mal año y al final... a final de año se recuperó y fue una tendencia positiva, ¿no? Con lo cual, bueno, esto al final es una carrera de medio y largo plazo, hay que esperar y ver, o sea, no queda otra. Yo dice Warren Buffett, buy and hold, compra y mantén. Aunque es cierto que también está ahí el ruido y el run-run de ese refrán que hay siempre en los mercados financieros y en bolsa de sell in May and go away, que ya lo hemos comentado en algún capítulo anterior. Javi y yo nunca hemos hecho sell in May, es decir, no somos capaces de venderle a nadie en mayo, principalmente por un motivo, y es que en España hay traspaso fiscal. Es decir, tú traspasas de fondo en fondo y no tributas. Si hacemos un sell in May todos los años ejecutamos la pérdida o la ganancia y podríamos llegar a tener que tributar en todos los clientes todos los años, ¿no? Y al final, un poco por terminar, o sea, en cuanto a la gestión de carteras, esto no va de ser mago, no va de tener una bola de cristal, no va de adivinar qué va a pasar, de si mañana va a subir, si va a bajar, si el oro, si la plata, o China, o Estados Unidos, o Ucrania, no va de esto. Al final nosotros creemos que es un negocio mucho más sencillo, que es mucho más fácil, en cuanto a que el cliente, por lo menos, igual tenemos mucha suerte nosotros, pero el cliente a los que asesoramos, al final, ¿qué quieren, no? Lo que quieren es transparencia, es independencia, por supuesto, es honestidad y sinceridad, es decir, que hay una comunicación fluida, que puedan entender el mensaje, que estén informados, que estén formados, ¿no? Y al final explicarles de manera sencilla, fácil y básica qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué vamos a hacer. O sea, no hay mucho más. Es decir, de hecho hay, no sé si es un estudio del IEB, de la Escuela de Negocios IEB en Madrid, donde se hacía una encuesta, una pregunta a miles de inversores, creo que era en España, y entre las principales características, los principales datos que más valoraba un cliente, un ahorrador, un inversor español, no era la rentabilidad, que estaba como en el puesto 7-8, sino al principio, en los primeros puestos era que mi asesor o mi asesora o mi gestor sea transparente o sea honesto conmigo, ¿no? O que me informe adecuadamente y que yo entienda. Espero que os hayamos aportado algo de valor. Esperamos que os haya gustado este podcast. Como siempre, nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rwb.es, también en wedufinance.com y en cualquier plataforma de podcast. Si tenéis algún conocido, amigo, familiar o compañero de trabajo, incluso a tu cuñado, al que le pueda gustar este podcast de finanzas e inversión, por favor, recomiéndaselo, que nos harás muy felices. Y además también, valóranos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y también en la plataforma de Spotify, en los 3 puntitos de la app. Ya sabéis que estamos emitiendo este podcast también en directo en nuestros LinkedIn personales, también en el canal de YouTube, en el canal de Twitch, y ahí nos podréis oír y poner cara. Si estáis por Asturias, os invitamos a un café, y como dice nuestro amigo Warren Buffett, ya sabéis, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo, y ahora más que nunca, buy and hold. Os mandamos un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo y que la tendencia del mercado siga su curso. Chao, chao. Chao, chao.